de mi pueblo está más que asegurado. Con cabeza a la cabeza ya no habrá más nadie en paro. Nadie en el mundo entero como él no creo que haya, porque es el número uno para colgarse la medalla. Hemos recibido 4 kilos y el equipo de gobierno ya lo tiene administrado. Eso va a crear riqueza, son 100 puestos de trabajo, pero cuántos hay varados, yo voy a trabajar un carajo. Y luego Inmaculada llama siempre a fulano, por supuesto no se olvida del primo de su cuñado. Si la pedada está en hora baja, mira para otro lado y tira la toalla. Son muchos artistas, son más rojineros, los estáis pisando con vuestro desprecio. El futuro de Ubrick está muy oscuro, con el cabeza y su cuadrilla. Vaya gobernante, que negue mi pueblo, a ver cuándo sale.